Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. 30 de mayo, Salta, urgente. Pacientes que requieren diálisis en protesta en el Monumento a Güemes. Los pacientes bajo tratamiento de diálisis de Incluir Salud, ex profe, se manifestaron en el Monumento a Güemes. La protesta comenzó en la sede de Cepridiasen. Dos detenidos en Andalgalá por luchar en contra de la instalación de Mara, Agua Rica. El fiscal Martín Camps tomó declaración indagatoria a 6 personas y decidió dejar en calidad de detenidos a 2 compañeros de la Asamblea del Algarrobo por desobediencia judicial y supuestas amenazas ante falsas denuncias de gente relacionada a la empresa minera. Aldo Flores, incomunicado en el Hospital Zonal, sufrió una descompensación cardíaca en medio de su declaración. Y Enzo Virizuela, también con problemas de salud, fue alojado en la comisaría departamental. Ante esto, decidió hacer una huelga de hambre y tampoco beberá agua ni tomará medicamentos mientras se sostengan esas medidas persecutorias. En la comisaría no quisieron dar ningún tipo de información sobre Enzo, ni a los vecinos ni a la prensa. La asamblea responsabilizó al fiscal Camps, al gobierno y al Poder Judicial de la provincia de Catamarca por daños a la integridad física y mental de los detenidos, así como de las personas que resisten a la imposición de este proyecto que cada día amenaza de muerte a toda la comunidad de Andalgalá. Declaración de la Lista Roja de la Carne. La lista de oposición emitió una declaración exigiendo adelantamiento de las cuotas y reapertura de paritarias con revisión de lo acordado. Señalaron también la responsabilidad de la directiva del sindicato en la firma de un acuerdo desventajoso para las y los trabajadores, exigiéndole convocar asambleas y juntas de delegados para organizar el reclamo. 2 de junio, RA Intertrading incumple los fallos judiciales a favor de reincorporaciones. 3 trabajadores de la textil RA Intertrading, despedidos por luchar por mejores condiciones de trabajo y salariales, se presentaron a su puesto de trabajo luego de que la justicia dictara una cautelar exigiendo su inmediata reincorporación, dándoles la razón en su legítimo reclamo. Esta empresa, que despide delegados y activistas de la comisión interna en una clara conducta antisindical, ahora se negó a dejarlos ingresar a sus puestos de trabajo incumpliendo un fallo judicial. 3 de junio, Sindicato del Neumático. El SUTNA impulsó un paro total de actividades a partir de las 11 de la mañana, no ingresando a planta el turno tarde ni tampoco el turno noche. Los trabajadores se concentraron en las puertas de las fábricas a partir de las 10 de la mañana. El Sindicato del Neumático sigue enfrentando con dureza la intransigencia patronal. Paraguay. Nuevas amenazas contra comunidades indígenas en Amambay. Hilario Ibarra, líder de la comunidad indígena Paita y Viterá de Amambay, denunció nuevas amenazas de muerte y otros hostigamientos por parte de la FTC en la región, donde en 2020 se produjo el doble infanticidio de Lilia Mariana y María del Carmen y la desaparición de Carmen Elizabeth Lichita. Esta comunidad indígena ha sostenido durante el año 2021 encuentros con organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina y Paraguay en relación a las denuncias por desaparición forzada establecidas ante organismos jurisdiccionales paraguayos y ante las Naciones Unidas. Estos encuentros comunitarios han sido claves en la reconstrucción de los hechos sucedidos a fines de 2020, momento en que se produjo la desaparición de Lichita y la posterior detención arbitraria de su tía Laura Villalba, hoy recluida en la ciudad de Encarnación y a la espera de juicio oral. Los relatos de las comunidades, junto a los testimonios producidos ante organismos de Naciones Unidas por parte de los sobrevivientes de los operativos represivos, son piezas fundamentales que apuntan con claridad hacia el Estado paraguayo como responsable de ejecuciones, torturas y la desaparición forzada de niños. Es en este contexto que se produce esta nueva denuncia de la comunidad indígena. Fiesta solidaria. Desde el Centro Social y Cultural Ferroviario se siguen sosteniendo actividades solidarias, construyendo y colaborando con amigos, vecinos y compañeros de distintos espacios sociales y culturales. Este espacio, recuperado por trabajadores y trabajadoras ferroviarios, es al servicio de la organización popular. A pesar de la difícil situación, se continúa mejorando las instalaciones, con el esfuerzo de todas y todos los que participan y dan una mano. Invitan a pasar un buen rato con familiares, amigos o compañeros. Lo recaudado irá para la compra de materiales sanitarios del centro. También llaman a colaborar con el espacio y sus actividades. Música, barra y parrilla a precios populares, bono solidario a voluntad, 200 pesos. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.